Tras esta pequeña pausa musical, comenzamos con esa entrevista que teníamos preparada para para hacernos compañía. También hoy ha venido con nosotros Martín García Muñoz. Buenísimos días. Hola, buenos días. Acércate un poquito más al micro para que todos nuestros oyentes nos escuchen bien. Bueno, inspector jefe de la Policía Nacional, jefe de Brigada de Policía Científica, a puntito de jubilarse. Sí. ¿Cuántos años ha estado en la policía? Pues 41 años. 41 años, pero es que antes de ser policía ya tenía una trayectoria pública, digamos, en nuestra ciudad, porque se dedicaba al deporte. Para todos aquellos que no le conozcan, aunque serán pocos los que no conozcan a Martín, Martín fue deportista de élite, se dedicó en primer lugar al atletismo, ¿verdad? Llegaste a ser campeón de España de jabalina. Sí, fui campeón de España de jabalina y hasta hace muy poquitos años he mantenido el récord nacional juvenil. Pues un gran mérito, ¿no? Hasta hace poquitos años, dices. Sí, han tardado bastantes años en batir el récord que establecí hace ya muchos años. Bueno, eso supongo que será un gran orgullo, ¿no?, para uno como deportista. Sí, la verdad es que sí. Supone un gran orgullo, sobre todo con los medios que en aquellos momentos se tenían para entrenar la jabalina. Yo he estado mirando, bueno, pues distintos aspectos de su vida y realmente va variando continuamente a lo largo de su vida. De hecho, van a escuchar nuestros oyentes cómo de la jabalina pasa al fútbol. ¿Cómo es posible? Pues yo, evidentemente, lo que más me gustaba era en aquellos momentos el atletismo. Fui también subcampeón de España de campo a través, juvenil. Posteriormente, bueno, pues circunstancialmente empecé en el mundo del fútbol porque necesitaban un portero. Y yo entonces jugaba también de portero de balonmano, me puse y a partir de ahí ya empecé a jugar al fútbol en el Santa Bárbara de Toledo. Trasladaron a mi padre aquí a Talavera y aquí firmé por el Talavera Juvenil. Del Talavera Juvenil pasé al Talavera Profesional. Aquí estuve 3 años, firmé luego por el Atlético Madrid, donde estuve jugando 4 años. Y ya con 23 años aprobé la posición de inspector de policía y tuve que decidir entre el fútbol profesional o la policía, y no lo dudé. Dejé el fútbol con 23 años y ingresé como inspector de policía. ¿Surge como una vocación el estar en la policía? De siempre. Yo siempre ha sido mi ilusión el ser policía y además es que lo he dicho ya en más de una ocasión, que he sido un privilegiado porque he estado durante 41 años jugando a policías y ladrones como si fuera un niño y es que encima me han pagado por ello y eso es un privilegio hoy día. Pero es sin duda una profesión que hay que tener mucha vocación, porque si no supongo que habrá momentos muy duros. Sí, sí, a lo largo de 41 años yo he tenido momentos muy duros, sobre todo porque el policía, aunque muchas personas no lo crean, conoces todos los problemas o muchos problemas de las personas, de la gente que acude a comisaría, y es muy difícil abstraerse sin llevarte esos problemas a casa. Entonces, realmente es una profesión vocacional y yo me jubilo administrativamente, pero yo seguiré siendo policía hasta que me muera. Además, más en una ciudad relativamente pequeña como es Talavera, en el que más o menos se conoce casi a todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues yo aquí he hecho lo que me gustaba, he disfrutado como policía, luego en las épocas difíciles de la droga me dediqué a dar charlas por los colegios, a las asociaciones de vecinos para orientar a los padres en la problemática de la droga. He tenido una actividad bastante intensa como policía. Luego hubo unos años de temas de atracos, pues que tuve la suerte o la desgracia de que se produjeran, pero bueno, estábamos allí. Pero igualmente lo he dicho muchas veces, no es solo Martín. A lo mejor he sido el Cristiano Ronaldo de la comisaría a rematar algunas cosas, pero detrás de mí ha habido muchos, muchos compañeros que trabajan de forma anónima y que yo en este homenaje, en esta despedida, quisiera públicamente darles las gracias por los años que los he tenido conmigo. Realmente hay que realizar un trabajo en equipo dentro de una comisaría, supongo. Sí, sí, totalmente. O sea, la policía no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo y además de día a día. Esa faceta de deportista, además de dando la época de atletismo, que bueno, pues a lo mejor era más individual el deporte, pero luego el hecho de haber tenido que pertenecer a un equipo de fútbol, en este caso, ¿habrá ayudado en alguna medida a concebir lo que es la comisaría pues como un como un equipo, como eso, como una forma de juego conjunto. Es que es así, es decir, desde el que está en la puerta de la garita controlando y velando por la seguridad de todos los compañeros hasta el que está en un sitio de élite. Todos tenemos una función dentro de la policía y funciona como un equipo. No, las actuaciones individuales es algo excepcional y algo que no se suele dar. Bueno, Martín García siempre ha recogido el cariño de todos los talaveranos, ¿no? ¿Se ha sentido querido realmente en esta...? Por lo menos es lo que dicen, ¿eh? Que es una persona muy querida. Sí, a ver, es que yo creo que por encima de policía, el policía tiene que ser persona humana. Y yo en esa faceta pues he tratado como policía de ayudar a muchísimas personas, no solo en temas de delitos, sino en sus problemas, en problemas de la droga. Y creo que esa es una labor también de la policía, no solo una labor represiva, sino también una labor de ayuda. Ha recibido muchos premios. Después vamos a hablar de los premios que ha recibido como policía, pero sí quería destacar los reconocimientos sociales, como han sido la medalla al mérito de Protección Civil en categoría de oro, el premio Onda Cero, el premio El Farol de la COPE, el premio de la Federación Provincial de Empresarios de Talavera, de FEPENTA. También se le ofreció un homenaje en 1996 a instancias del propio Ayuntamiento de Talavera de la Reina. ¿Cómo se lleva el que, bueno, pues desde un puesto en el que muchas veces es poco gratificante, sin embargo, haya tanto reconocimiento? Pues lo que hace es motivarte más y ver que todo lo que te dediques a ayudar al ciudadano y a velar por su seguridad, pues que tiene su recompensa. Y entonces yo me he sentido siempre como un privilegiado, porque he hecho lo que me ha gustado y encima pues la gente me lo ha valorado y me lo ha reconocido. Pero es que te vuelvo a repetir que por encima de todo el policía tiene que ser humano y yo creo que me siento más orgulloso de mi labor humana que de la labor policial. Uh-huh. Labor policial que sin embargo ha sido muy importante, ha estado en pues muchos casos, ha participado en casos como el crimen de los marqueses de Urquijo o en distintos asesinatos de la banda terrorista ETA. También ha tenido incidencias en varios atracos que le han pillado ahí y ha pasado cierto peligro, ¿verdad? Sí, hubo una serie de atracos en 2 meses que me vi de una manera directa e indirecta implicado en 6 atracos en nuestra ciudad a bancos. Unos me pillaron dentro, otro entré en ese momento del atraco, pero gracias a Dios los policías tenemos un ángel ahí que vela por nosotros y bueno, pues en más de una ocasión ha existido un riesgo muy importante, pero esos ángeles siempre nos ayudan. ¿En cuál de ellos ha corrido más peligro o recuerda como más desagradable? Pues recuerdo uno en el Banco Santander, donde el delincuente intentó dispararme o disparó y se le encasquilló el arma y luego pues un tiroteo con los atracadores del Banco Popular. ¿Qué se piensa en esos momentos que te encuentras frente? Porque, bueno, yo sé que los policías están preparados para disparar, pero supongo que no será fácil. Es que nuestra profesión no permite tener miedo. Es que si tú tienes miedo no puedes garantizar la seguridad del ciudadano, que es lo que nos manda la Constitución. Y es como un bombero que le da miedo al fuego, no puede ser bombero. Sin embargo, ¿alguna de estas situaciones le ha llevado a pensar que, bueno, que sería mejor dejarlo, retirarse o...? Sí, bueno, hubo un momento en el que decidí un poco, pues, no parar, pero sí ejercer más de policía científica y menos de policía judicial. La policía científica es como nos lo imaginamos en las pelis, el CNIS y todas esas películas que nos ponen ahora las series de televisión. Sí, realmente es así. Es una labor muy importante dentro de lo que es la policía y yo me siento muy orgulloso de haber dirigido la brigada tantos años aquí en Talavera. Pero ¿es como lo vemos en las películas o en las películas se exageran mucho? No, lo único que en las películas siempre aciertan y nosotros muchas veces fallamos, no encontramos huellas o indicios en todos lados, pero es realmente así, es una parte de la policía muy bonita. Así lo demuestran las series, por lo menos son entretenidas, ¿no? Y interesantes ver cómo se puede ir deduciendo, pues, de un pelo, de una huella, de un tal, sí. el Nuestra descubrir. Misión es aportar todas las pruebas o todos los indicios para que los compañeros de policía judicial puedan continuar con la investigación. ¿Alguna anécdota en esa brigada de que nos pueda contar algo, lo más interesante, lo más diferente, no sé, lo más raro que les haya podido pasar? O la investigación más difícil. No, bueno, algunos comentarios de las personas cuando les han robado y hemos ido y le hemos dicho, pues no han salido huellas, pues muchas veces te comentan lo clásico, pues en la tele el CSI, claro, siempre saca huellas, ya, pero eso es en las películas. Y luego, pues, no sé, detalles de que a lo mejor para mí no me siento, o me siento más orgulloso de algunas actuaciones humanas que más de las que los atracos a los bancos, el de la persona Marina, que siempre la tendré en mi mente, porque a mí me marcó como policía, que le encontré a su hija después de 20 años desaparecida. Es el caso de una chica que incluso la madre había denunciado, sí, a los medios de comunicación. Sí, en programa de televisión. Y que estaba en el País Vasco al final. Sí, vino la mujer a mi despacho al oír hablar cuando la época de los atracos. Me dijo que yo era su última esperanza, que estaba muy enferma y que no quería morir sin saber de su hija. Y bueno, pues me puse manos a la obra y a los 3 meses pude juntar a la madre y a la hija. Y a los pocos meses, creo que al 1 mes y medio, 2 meses, quiero recordar que Marina murió, pero me dijo que ya podía morirse a gusto. Bueno, mi tocaya. Sí. Usted ha recibido muchos premios y condecoraciones. Por ejemplo, ha recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo en el año 95, las dos con distintivo blanco en el 92 y en el 2010, otra cruz al mérito policial con distintivo blanco que le otorgó la Guardia Civil en esta ocasión, en 2012. Bueno, un montón de felicitaciones, premios. De todas ellas, ¿de cuál se siente más orgulloso? A ver. Si es que hay alguna. Sí, especial. Me siento muy orgulloso de todas las que he recibido dentro de mi corporación, pero también he de decir que me siento muy orgulloso de la que me concedió la Guardia Civil. Ahí la gente piensa que existe una rivalidad, por lo menos en nuestra ciudad, entre la policía, la Guardia Civil, y no es así. Existe una colaboración íntima, cercana entre nosotros, por el bien del ciudadano, y yo ahí, pues, con la Guardia Civil he tenido una relación muy, muy, muy cercana con Pareja, con Valentín, con Carlos. No sé, bueno, y me dejo alguno. Entonces, es que para mí han sido unos compañeros más. Entonces, que la Guardia Civil me concediera eso, pues la verdad es que la llevo con mucho orgullo en mi pecho. Supongo que, además, en muchos casos habrá que trabajar conjuntamente. Sí, sí, efectivamente. Es decir, particularmente en la época con Valentín, con Sargento Pareja, intercambiamos muchísimas informaciones todos los días por el beneficio de la ciudad. Estamos hablando de la época del terrorismo también, ¿no? Sí, del terrorismo, de los atracos, de nuestra ciudad, bancos sobre todo, una época muy dura. Que además de estos premios, que por cierto, yo le iba a preguntar qué diferencia hay entre el distintivo rojo y el distintivo blanco. Bueno, pues que la roja es algo por hacer algo excepcional o a través de un, no sé, es como mucho más importante. Y bueno, es pensionada, lleva un premio de por vida hasta que te mueras. Ajá. Es algo de lo que los policías que la llevamos, pues nos sentimos muy, muy orgullosos. ¿Y la blanca es por un mérito inferior, sí, digamos? Asuntos de menos importancia. Bueno, pues enhorabuena por todos ellos en todo caso, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ¿ha podido compaginar estos últimos años de policía con su academia, con la Academia CESPOL, que ha dirigido y en la que se han formado numerosos policías de nuestra ciudad también? Sí, bueno, a lo largo de estos 20 años pues ha habido 415 policías que están repartidos por toda España y actualmente en la comisaría de Talavera pues un porcentaje muy altísimo son mis niños, mis alumnos. Y siguen sus huellas, supongo. Bueno, yo me imagino que sí, que yo sí que me hubiera gustado que el concepto que tengan de mí es que yo sea un espejo y un camino a seguir para ellos. Por lo menos es lo que traté de inculcarles en los años que estuvieron en mi academia. Bueno, estamos a día 7 y le quedan 2 días para jubilarse. 2 días ya. El día 9 nos jubilamos. ¿Qué vamos a hacer después? Pues enfocar la vida de otra manera. Yo hasta ahora con la comisaría y la academia, la verdad es que he tenido muy poco tiempo para hacer las cosas que realmente me gustan. Irme a ver partidos de fútbol, viajar, hacer deporte, y es lo que voy a hacer. Qué bien, disfrutar de la vida. Disfrutar, que hasta ahora entre el trabajo y otras circunstancias no he podido hacerlo. Y ahora, pues mientras tenga vitalidad, voy a intentar hacer las cosas que me gustan. El pasado viernes tuvo una despedida de parte de todos sus amigos, no solo policías, sino, bueno, gran parte de la sociedad de Talaverana estaba ahí presente. ¿Qué sintió ese día? Pues imagínate, me emocioné muchísimo. Yo no pensaba que iba a venir tanta gente, y sobre todo ver allí a mis chicos, a mis alumnos, a mis policías, a mi brigada, y ver a la gran cantidad de amigos, de autoridades que yo sé, por ejemplo, el delegado del gobierno, que tuvo que dejar quizás algún acto para acompañarme, comisario provincial, mi jefe, es decir, el sentirme arropado por tanta gente, pues dice, bueno, ha valido la pena ser policía. Qué bonito. Hay, bueno, siempre se ha dicho que Talavera es una ciudad, y bueno, pues lo hemos ido constatando año tras año, según las estadísticas, que tiene bajo índice de criminalidad. En realidad, bueno, pues comparado con otras ciudades o incluso, bueno, pues dentro de la misma comunidad, ¿no? Es verdad que sí, es una ciudad bastante segura. Sí, sí. Es decir, el tema además es una plantilla bastante joven, y con ganas de trabajar, con ilusión. Y la verdad es que muchos de los delitos que tenemos no son delincuentes en nuestra ciudad, son delincuentes que vienen de fuera, hacen el robo o hacen ese y se marchan. Entonces, eso nos presenta una gran dificultad a la hora de... Pero digamos que la delincuencia aquí en Talavera como tal, debemos de sentirnos orgullosos de la policía que tenemos. Y seguiremos haciéndolo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Martín García Muñoz, por haber estado este ratito con nosotros, por haber compartido, bueno, pues este resumen de su vida. Le deseamos la mejor de las suertes en su jubilación y que disfrute de la paz que nos ha proporcionado al resto de los talaveranos durante el tiempo que ha estado de servicio. Muchas gracias, y me voy a permitir 30 segundos. Por supuesto, y 40 si hacen falta. En la comida del otro día, pues fui dando las gracias por la mesa a algunas personas, y es que me hubiera gustado dar un abrazo a todos los que estuvieron y darles las gracias de corazón, pero no era posible. Entonces, desde aquí quiero darle las gracias por acompañarme en un día tan especial para mí y que es un día que nunca voy a olvidar. Pues desde aquí, en nombre de todas esas personas, recojo ese abrazo cariñoso, y también seguro que ellos le desean la mejor de las suertes. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más cositas de Talavera. I just wanna lay in my bed.